Así que esta semana por ahí vamos a tener noticias, ya el trámite lo empezamos hace como 2 meses y se traba por una cuestión que conozco. Y se nos está trabando esa posibilidad. Nosotros si no tenemos el quit no podemos facturar, no podemos comprar, se nos complica por ese lado. La fábrica en la que trabajábamos tenía clientes que se nos fueron, que en realidad los que administraban la empresa hicieron que se vaya para que nosotros nos quedemos sin trabajo, porque había una mala relación entre esa gente y los compañeros que queríamos trabajar. Decidimos una vez hablar con el que era el titular para que no lo dejara entrar más, para que no viniera más, porque habían hecho, estaban haciendo un vaciamiento y un abandono total de la empresa. Por suerte, con los compañeros que nos juntamos para poder armar la cooperativa, seguimos todavía firme, a pesar de lo duro y tratar de aguantar todo lo que es esta situación, más una pandemia también de por medio, que se nos complica, no solamente a nosotros los que estamos peleando por una cooperativa, sino que mucha gente. Entonces, es una traba que a nosotros no poder tener hoy por hoy el quit de alguna manera agilizada se nos traba un montón. Es nuestra gran traba. Las necesidades administrativas, los trámites burocráticos, un montón de cuestiones de documentos interminables son trabas fundamentales, son trabas que hacen que una empresa cooperativa no pueda facturar y no pueda trabajar y esté muchísimos meses sin generar ingresos para la empresa, pero además para cada uno de sus asociados. Y esto es algo muy complicado. La actual administración del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, ha estado haciendo consultas a cada uno de sus comisiones técnicas para poder definir cuáles serían las mejores políticas a implementar para poder agilizar los trámites de constitución de cooperativas e incluso se ha discutido la posibilidad de generar empresas cooperativas en pocos meses, en 2 meses, 3 meses, pero profundizando en una posterior fiscalización. Este tipo de iniciativas agilizaría muchísimo la vida de los trabajadores que están en proceso de recuperación, pero además cualquier tipo de iniciativa cooperativa, micropyme, mutual, que forme parte del INAES, del ámbito, del universo del INAES y que quiera emprender algún tipo de proyecto y bueno, sería todo mucho más sencillo. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan para poder expresar y hacernos escuchar. Para nosotros es una gran oportunidad también que ustedes nos dan y bueno, se lo agradecemos enormemente. Nosotros en un momento donde no sabíamos qué hacer, donde decidimos armar la cooperativa y porque no tuvimos respuesta de ningún lado, nosotros somos del gremio del plástico, donde también el sindicato del plástico nos dejó solo, sin saber qué hacer, y gracias a esta persona, Donato, que nos guió para poder hacer el camino que corresponde para que hoy podamos formar y seguir creciendo con nuestra cooperativa. Por suerte en la lucha hubo gente que nos dio una mano y gente que de gran corazón y que se presta a ayudar al otro, a ayudar a los compañeros que la están peleando, a la gente que quiere laburar, que quiere salir a trabajar para llevar el mango a su casa. Y la verdad que muchas gracias de parte de mis compañeros también.

últimos minutitos del Fabricando Alternativas del día de hoy. Muy felices de poder estar acá en la 89.3 en un nuevo día de la radio. Festejo argentino porque, bueno, sabemos que el Día Mundial es en febrero, pero sí nos parecía muy importante poder hacer el programa aquí con ustedes, poder estar presentes independientemente de la pandemia, independientemente de lo remoto y de lo virtual. Estar aquí haciendo radio, poder hacer radio con el equipo aquí de Radio Gráfica como una de las radios cooperativas y comunitarias más representativas también de todo nuestro país, la verdad es muy, muy importante y nos enorgullece muchísimo poder estar aquí acompañándolos en este momento y estar disfrutando del día por sobre todas las cosas en este momento. Por supuesto que queremos saludar a Ovidio Bocia, que es el conductor, el otro conductor de este programa, a Camila Medrano como la coordinadora de aire, obviamente a todo el equipo de Fabricando Alternativas, que es de Frecuencia Cero también, estamos hablando de Juan Saavedra, Moisés Soto, Nahuel Hachkin, todo el equipo de Fabricando Alternativas de aquí, de las dos emisoras que con orgullo decimos que son radios comunitarias y cooperativas, que no es menor. No es menor tener formar parte de un medio que es comunitario, que es cooperativo, con todo lo que eso conlleva, con todos los problemas que uno puede tener a la hora de gestionar cualquier tipo de licencia, por ejemplo, cualquier tipo, en el caso de la licencia, cualquier tipo de documento administrativo. La verdad es que la complejidad que se le presentan a las radios alternativas comunitarias, cooperativas o de cualquier asociación civil o ONG, la verdad es que son inusitadas y la verdad es que queremos poner en valor el trabajo que hacen los medios alternativos. Más allá de que hoy sea el Día de la Radio, queremos agradecer y queremos saludar a todos los medios comunitarios de todo el país, que sabemos que son muchísimos, que se levantan todos los días para producir contenidos, para contar información desde sus lugares, también para mostrar y visibilizar una realidad que desde la ciudad de Buenos Aires y desde los medios comerciales jamás se ha visto. Pero no solo la radio como herramienta de comunicación, sino la radio como herramienta de transformación social, la radio como una herramienta de educación, la radio como una herramienta terapéutica, la radio como la posibilidad de comunicar de las minorías o de los pueblos originarios. Digo, la verdad es que le tenemos que hacer un monumento enorme a la radio comunitaria, a la radio argentina comunitaria, que ha hecho luchas enormes a lo largo, bueno, de toda nuestra joven democracia, desde el 83 para acá, desde el 82, incluso antes, en plena dictadura. La verdad es que los trabajos que se han hecho por parte de las radios comunitarias y cooperativas son asombrosos y son un orgullo para todos y para todas. Nosotros no podemos más que estar muy contentos y orgullosos de estar aquí en Radio Gráfica disfrutando de estos momentos con ustedes y, por supuesto, muy felices por poder festejar al aire un día de la radio más. Si podés, si tenés la posibilidad, quédate en tu casa. Si podés, si tenés la posibilidad. Y yo sé que los días están lindos, sé que cada vez hace menos frío, pero evitémoslo. Más allá de que ahora la cuarentena sea más laxa, que el coronavirus tal vez a simple vista no parezca tan, no sé, para algunos ha perdido cierta fuerza. La verdad es que nos parece importante recalcar que los números siguen de contagio, siguen muy altos. Más allá de que en la ciudad de Buenos Aires estos se vean un tanto disminuidos, debemos hacer lo que nos corresponde y cuidarnos entre todos. Así que te pedimos por favor que evites cualquier tipo de aglomeración, te cuides muchísimo y bueno, ese es nuestro pequeño consejo en este momento. Vamos a saludar a Julián Pellice, que estuvo en la operación técnica. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 3 de la tarde, por supuesto, para seguir fabricando alternativas. Chao. FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. Noticias. política. Susan Sigal aseguró que la Argentina está haciendo un buen trabajo con el control de la pandemia. La titular del Consejo de las Américas destacó la coordinación de los gobiernos nacional, de la ciudad y de las provincias. Sigal, quien abrió el 17º Consejo de las Américas, afirmó que para el gobierno de Alberto Fernández son tiempos de muchos desafíos y que el siguiente paso es promover el crecimiento del país y controlar la inflación. Además, observó que la integración va a ser una herramienta fundamental como oportunidad para el crecimiento, como para proteger la población de nuestros países. Sociedad. Tras reunirse con Kicillof, la mamá de Facundo Astudillo Castro dijo que se lleva transparencia y se va conforme. Cristina Castro, la madre del joven que fue visto con vida por última vez el 30 de abril pasado en el acceso a la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, indicó que fue una reunión muy productiva. Creo que ha sido productiva. Necesitaba pedir respuestas acá y me llevo algunas, otras han quedado en el tintero. Le he dejado muchas preguntas al gobernador que me va a ir respondiendo conforme el tiempo. Quiero confiar en que las cosas se van a hacer transparentes y van a ser así tal cual. Estoy muy cansada de decirles a todo el mundo que a mí no me gusta la política. Deportes. Declaran a César Luis Menotti como personalidad destacada del deporte de la ciudad.